Hola a todos y todas, estamos acá arrancando la segunda semana del programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, por Aire Libre 91.3. Recordá que nuestro programa todavía no tiene nombre y estamos esperando tu sugerencia para someterlo a votación. Hola, soy Daniela, maestra de la Escuela Primaria Nocturna número 13. Hoy quiero compartir con ustedes información sobre un tema que en nuestra ciudad está candente. Seguramente habrán escuchado o leído en estos últimos meses sobre ecocidio, humedales, contaminación ambiental. Es más, probablemente han visto humo, mucho humo que proviene de nuestras islas. Por esto, vamos a enfocarnos primeramente en aprender qué es un humedal y por qué son tan importantes para el hombre. Un humedal es una extensión de tierra que está cubierta por agua, ya sea de forma temporal o permanente. El agua es el factor predominante que le da las características principales al suelo y a las diferentes comunidades de plantas y animales que viven ahí. Están formados por tres elementos principalmente: agua, tierra y plantas. Estos tres elementos sumados conforman un humedal. Son lugares muy importantes para todos, pero principalmente para las plantas y animales. Podemos decir que son el lugar ideal para el criadero de muchas especies, ya que proporciona abrigo, alimento y refugio a los animales más pequeños y vulnerables. Es el hogar de aves residentes y migratorias. Para las especies migratorias sirve como un gran colchón donde pueden descansar. El agua de los humedales es muy rica en nutrientes. Estos sirven de alimento para un gran número de peces y animales acuáticos. De esta forma, el hombre puede aprovechar los recursos que nacen y crecen en estos lugares y que representan el alimento que el humedal nos proporciona. ¿Sabes por qué son importantes los humedales para el hombre? Los humedales funcionan como una esponja que absorbe el exceso de agua que puede inundar a las zonas cercanas al humedal. Son de gran ayuda para rellenar las reservas de agua subterránea. Las raíces de las plantas funcionan como un colador que retiene los granos de arena del agua y con ello sustancias tóxicas. Son sitios ideales para que la gente realice muchas actividades de recreación o actividades al aire libre de bajo impacto. Es decir, que no dañen al ecosistema o a los animales y plantas que viven ahí. Estas actividades son la pesca, paseos en lancha, observación de aves y plantas, excursiones. En algunas comunidades utilizan las lagunas, estuarios y ríos como vía de comunicación, es decir, viajan a través de ellos de un lugar a otro en lancha. Las plantas de los humedales ayudan a disminuir la fuerza del viento. De esta manera, se controla el desgaste que sufre el terreno que el hombre utiliza para vivir o sembrar. El río Paraná y sus islas forman parte del sistema de humedales Paraguay-Paraná, el corredor de humedales más importante del mundo, que se extiende desde el Pantanal de Mato Grosso, Brasil, hasta el río de la Plata, Argentina y Uruguay. Sus últimos 300 kilómetros constituyen el Delta, ecorregión de Argentina que ganó visibilidad en los medios de comunicación nacionales y extranjeros durante el año 2008, cuando una serie de incendios de una magnitud y duración sin precedentes arrasaron gran parte de su territorio y provocaron, además de la destrucción de biodiversidad, la pérdida de vidas humanas. ¿Qué es un ecocidio? Según el diccionario, el ecocidio es la destrucción de gran parte del medio ambiente de un territorio, especialmente si es intencionada e irreversible. Generalmente, este tipo de acciones se encuentra vinculado a agentes externos que pueden llegar a afectar la vida de las especies en una zona. Otros agentes que promueven en gran medida el ecocidio es la contaminación a gran escala. Un ejemplo de ello es la producida por los desechos industriales o aquella causada por el uso de sustancias químicas en la tierra. Nos reencontramos próximamente para seguir conectados y aprendiendo juntos. Me despido con un fuerte abrazo virtual para toda la comunidad de La 13. Este llanto lejos que está aclarando y vamos.